aquí, en este mismo lugar. Y todo lo de atrás fue solo entrenar, mientras arrojé jugadas a mi andar. Siempre esperando, siempre esperando, siempre esperando llegar. Soy de armas tomar, soy de fuego pero sin dañar. Soy de armas tomar, soy de fuego pero sin dañar. Nada más.